¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para... Hola amiguitos, mi nombre es Pame. Sean todos bienvenidos a la fiesta de la alegría. Amiguitos y amiguitas, mi nombre es Carla. El día de hoy estamos con... Jair, Valeria, Camila, Micaela. Bueno, y estamos hoy en los controles con Fabián Sánchez, Adrián Santi, Abigail Martínez en los spots y Vanessa también en los spots. Y con el apoyo de... Jamie Clemencia Jaimez y Violeta Sofía Uribe Jaimez. Niños y niñas, ¿saben la historia de su nombre? Alexander, ¿sabes por qué tus padres te pusieron ese nombre? Sí, mi nombre significa el camino a Dios. Tú, Cami, ¿sabes por qué te pusieron ese nombre? Dilo, ¿por qué? No. ¿Sabes? ¿No? Está bien. ¿Y tú, Mica, sabes por qué? Porque es el nombre que más les agradó a mis padres. Ok. Recuerden siempre que su nombre es el eco de su presencia, que los identifica como personas y los representa. A continuación, escucharemos una pequeña canción. Yeah. Oh, oh. Lame, lame, lame, lame, lame. Yeah, Piñón. Piñón Pico Baiano presente. Yo. Cuando yo era chiquito me preguntaban qué quería ser, mecánico, diputado o un gran maestro de ajedrez, banquero, también dentista, o en el fútbol gran número 10, ingeniero o astronauta, me preguntaban qué quería ser. Yo quería cantar. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Así pasaron los años, nadie sabía qué iba yo a hacer. Búscate algo más serio, algo que te permita comer. Fíjate en la medicina, siendo abogado ganarás bien, bien, bien. Sácate esa idea del mate, que un gran cantante no podrá ser, no, no. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo mi guitarrita y mi saxofón, me fui pedaleando lejos para ver dónde se enchufa el sol. Me disfracé de payaso y le puse música al corazón. Y ahora le canto a los chicos que me acompañan en mi canción. No, no, no, yo quería cantar para las chicas. Yo quería cantar para los chicos. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para las chicas. Yo quería cantar un chuchuahua. Yo quería cantar para los grandes. Yo quería cantar. Todas y todos nos reconocemos con un nombre. Quienes utilizan los apodos no nos respetan, pues descalifican una parte importante de nuestra identidad. Jair, ¿a ti te han dicho algún apodo? Sí, no. ¿A ti, Cami? Tampoco. ¿Y a ti, Mika? Sí. ¿Qué apodo te dicen? Me dicen, porque soy chiquita, me dicen Pulga, o a veces me dicen Mickey Mouse de cariño. Ok, eso me parece muy bonito. Niños y niñas, ¿qué es lo que más les gusta hacer con mamá y papá? jugar y pasar tiempo con ellos. ¿A ti, Cami? También me gusta jugar y pasar tiempo con ellos. ¿A ti, Micaela? Jugar, pasar tiempo con ellos y ver películas. Eso es muy bonito. Y amiguitos, ¿qué es lo que no les gusta de sus padres? ¿A ti, Cami, qué no te gusta de tu papá o tu mamá? No sé. ¿Y a ti, Yair? Tampoco. Como por ejemplo, si no les gusta que los regañen, o no les gusta que les griten, o cosas así. ¿Micaela? A mí no me gusta que me griten o me hablen. Okay. ¿Y si les has dicho que no te gusta eso? Sí, muchas veces. Ahora vamos a utilizar la imaginación. ¿De qué creen que está hecha la felicidad? La felicidad está hecha de algo bonito que nos pasa a nosotros. Muy bien, ¿y a ti, Micaela? De una emoción que sale, una emoción incontrolable que sale del corazón, o besos, abrazos de nuestros padres. ¡Ay, qué bonito! Ustedes. O sea, por ejemplo, salir al parque, comer un helado. ¿A ti, Cami, qué te gusta? Jugar con mi familia. Ok, y a ti, Yair, ¿qué te gusta hacer para que seas feliz? Me gusta jugar, salir al parque y jugar con mis amigos, hacer deporte y jugar algunos juegos tradicionales. Ok. Bueno, para reafirmar nuestra felicidad de los niños y niñas también, escuchemos la siguiente canción. Yo soy feliz con el cariño de tu abrazo y el amor de tu sonrisa que acompaña mi camino. Puedo sentir cuando despiertas y revisas mi cobija y mi almohada. Tú me dejas con estrellas. Mientras aprendo puedo cometer errores. Yo te pido me perdones. Quiero que tú me comprendas. Cuando tú gritas me asusto y no te entiendo. Ya no tengo la confianza de decirte. nuestras madres y padres que nos han puesto un nombre. Hemos nacido como niñas o niños. Amiguitos, ¿cuáles creen que son las diferencias y semejanzas que tenemos entre niños y niñas? Por ejemplo, ¿tú de qué te diferencias de tu ñaña? De que ella es mujer y yo soy hombre. Ya. ¿Y qué los hace diferentes? O sea, que digamos yo que sé que tiene cabello más largo o que juega fútbol, esa cosa. A mi hermana le gusta cosas diferentes como jugar cosas de niñas, como estar jugando con los muñecos, muñecas. Uh-huh. Y eso, vuelta a mí me gusta jugar fútbol y básquet. Okay. ¿Y a ti, Mika, qué crees que te hace diferente de los niños? Que me gusta jugar y tomar atención en clase. Bueno, niños, ¿qué les parece si nos divertimos con unas adivinanzas que va a traer Abby? Hola, niños y niñas. Mi nombre es Abigail, pero ustedes me pueden decir Abby. Ya, ahora empezaremos con unas adivinanzas sobre sus nombres, o en especial nombres. ¿Ya? Verán. Empieza por la T y acaba con S. ¿Qué será? Tomás. No. No, dale, otro. Dale, Jair, tú. No, todavía no adivino. Verán, les voy a repetir. Empieza por T y acaba en S. ¿Qué será? Dale, suéltalo. ¿Tomates? No, es un nombre. ¿Teresa? ¡Sí! ¡Bien! Ya, vamos con otro. Dice, vi sentada en un balcón a una hermosa dama. Mira en el primer renglón y sabrás cómo se llama. ¿Qué nombre es? Vicenta. ¡Sí! ¡Bien! Yo me sé otra, niñas y niños. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan, el hijo, ya te lo he dicho. ¿Qué será? No. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. ¿Marco? No. ¿Ya te lo he dicho? Sí. ¿Esteban? ¡Sí! ¡Sí! Vamos con otra, ¿ya? De Isabel, quitando el ver. Y de Lucas, lo postrero. ¿Cómo se llama la joven? Adivina, caballero. ¿Mabel? No. Otra. Dale. Espera. De Isabel, quitando el ver. Y de Lucas, lo postrero. ¿Cómo se llama la joven? Adivina, caballero. No. No mismo. Lucero. Oye, deja mi pistola, es mi juguete, mi tío me mandó de España. Oye, María Fernanda, juguemos a la casita, cocinemos ya. Juanito, ¿qué es esto de estar jugando con las muñecas? Eso es para las mujeres. Yo no te presto mis rangers, ni mi avión bombardeo, es solo mío. Oye, Carlos, no te metas, no te hacemos jugar. El juego es un espacio de libertad y de creación. Es el medio para crecer y sobre todo para disfrutar. La violencia es fea, a mí no me gusta que me griten, ni que me peguen. No más ventas de juguetes bélicos. Comencemos a construir un mundo de paz, de vida y solidaridad. Mambrú ya no va a la guerra. Basta de juguetes bélicos y violentos. Si queremos vivir, ¿por qué jugar a matar? Campaña por la no comercialización y utilización de juguetes bélicos y sexistas. Mambrú no va a la guerra. Yo también les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes la felicidad? Para mí la felicidad está llena de muchos colores y sobre todo mucha brillantina. Bueno, para mí la felicidad es pasar con mi hija, pasar con mi familia, divertirme, salir a un parque, comer helado. Eso, para mí eso es la felicidad. Yo también quiero saber por qué sus padres les pusieron sus nombres. Bueno, a mí me pusieron Pame porque el 12 de febrero que yo nací es el día de la Santa Pamela. Entonces de ahí por eso me pusieron ese nombre. ¿Y a ti, Carlita? A mí me pusieron Carla porque mi abuelita eligió ese nombre, me gustaba muchísimo. Bueno, niñas y niños, ahora que ya hemos conversado, vamos a decirles que somos iguales en capacidades y derechos. Podemos hacer y ser lo que nuestra voluntad y conciencia nos permita. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que... Amiguitos, ¿sabían que su cuerpo necesita cuidados y sobre todo aseo? A continuación les contaré una pequeña historia sobre el cuidado y aseo de nuestro cuerpo. Si mi cuerpo cuido, sano crecerá. Necesito ayuda de papá y mamá. Comer saludable, hacer ejercicios, traerá a mi cuerpo muchos beneficios. Tengo dos manitos, dos piernitas y dos bracitos, con los que a quien amo les doy un abrazo. Si voy a la plaza y respiro aire puro, sano mis pulmones, de eso estoy seguro. Si camino mucho o ando en bicicleta, mis músculos todos estarán de fiesta. Para crecer sano, feliz y vital, hacer ejercicio es fundamental. Cada parte de mi cuerpo cumple siempre una función, aunque una de estas se destaca y es mi corazón. No solo porque sin él yo no podría vivir, sino porque me regala la gran magia de sentir. El cuerpo es una unidad formada por muchas partes. Todas merecen cuidado, pues todas son muy importantes. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado la historia y recuerden siempre mantener su cuerpo limpiecito y protegerlo de cualquier daño y de cualquier extraño. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que contiene. Eduardo Galeano. Recuerden que nuestra identidad es aquello que nos hace reconocibles ante los demás. Amiguitos, hay una serie de elementos que nos ayuda a construir nuestra identidad. Ahora los vamos a preguntar para ustedes, ¿qué es importante para formar su identidad? Ser como nosotros queramos, ser felices, no... Ay, ya no se va. Por ejemplo, algo que forma mi identidad es mi nombre y mi familia. ¿Para ti, Cami? Por ejemplo, puede ser crecer en un hogar, tener una familia, ir a la escuela. Eso también forma tu identidad. ¿Para ti, Jair? Para mí mi identidad es ser bueno en algo y también... ayudar a los demás, y es... Ya, muy bien. Recordemos que todos los niños y niñas tenemos derechos a un nombre, a una familia, a un hogar funcional. A este tesoro único del ser humano lo llamamos identidad. Ahora vamos a ir con Vane para que nos cuente una pequeña historia sobre la higiene personal de cada uno de ustedes. Hola amiguitos, vamos a contarles una linda historia sobre el cuidado y la higiene personal. Hace mucho tiempo, en un pueblito muy lejano, había un pequeño príncipe llamado Alexander. Este príncipe siempre comía muchos dulces, pero no solía lavarse sus dientes. Un día, el pequeño Alexander a un diente se le cayó. Sin embargo, este diente estaba muy sucio y feo. Aún así, el príncipe Alexander decidió ponerlo debajo de su almohada, pensando que quizá el ratoncito vendría y se lo llevaría, y lo dejaría una monedita debajo de él. Sin embargo, su sorpresa fue mucha. Al ver que no apareció moneda alguna, fue a donde un mago y le dijo: por sucio moscas comerás, y tu aliento horrible será, hasta que tus dientes aprendas a lavar. Muy triste, Alexander salió fuera del castillo, y en el agua de una pileta puso su lengua. Alexander hizo muchas gárgaras y pensó si era suficiente. Pero observó su reflejo en el agua, y un sapo aún vio. El sapito Alexander por un bosque caminó, y con un castor se encontró. Grande fue su sorpresa al ver que los grandes dientes blancos del castor. Muy curioso le preguntó: castor, ¿cómo es que tienes tus dientes tan blancos? Y el castor contestó: muy fácil, pues con mi cepillo canto así: chiqui chiqui chiqui, para arriba para abajo, chiqui chiqui chiqui chi, para abajo para arriba, chiqui chiqui chiqui chiqui, para un lado para el otro, chiqui chiqui chiqui chi, así me los lavo. Muy contento, Alexander agradeció al castor y a la casa volvió. Tomó su cepillo y con la canción de sus dientes lavó: chiqui chiqui chiqui chi, para arriba para abajo, chiqui chiqui chiqui chi, para abajo para arriba, chiqui chiqui chiqui chi, para un lado para el otro, y así me los lavo. De pronto el mago apareció, felicitó al Alexander y en príncipe lo convirtió. Así de pronto Alexander sus dientes cuidó. Bueno, niñas y niños, ¿qué les gustó de esta historia? Tú, Cami, ¿qué te gustó? Que hay que aprender a lavarse los dientes tres veces al día. Ya, muy bien. ¿Y tú, Mika? ¿Qué aprendiste? No debemos descuidar nuestros dientes. Ya, ¿y tú, Yair? Que debemos de ser aseados para que tengamos muy blanco nuestro diente. Muy bien. Carlita. ¿Cuáles creen que pueden ser las recomendaciones para que nuestros dientes estén sanos? Lavarse 3 o más veces al día los dientes. ¿Tú, Cami? ¿O Mika? ¿Qué recomendación les darías para que tus dientes estén blancos? Usar hilo dental y enjuague. Muy bien. Muy bien, después de estas recomendaciones queremos saber, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo quisiera ser ingeniero en robótica. ¿Tú, Cami, qué te gustaría ser? Todavía no lo pienso. Muy bien. ¿Tú, Mika? No lo he pensado. ¿Pero qué es lo que más les gusta? Por ejemplo, a ti, Cami, ¿te gusta cuidar a los niños? ¿O te gusta jugar a la profesora? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta jugar con mi perrito. Puede ser veterinaria. Muy bien, entonces ahora... Bueno, niños, ahora que ya hablamos del cuidado de los dientes, de cómo se lavan, díganme, ¿ustedes dejan abierto el grifo cuando se lavan los dientes? ¿Y ahí? No. Muy bien. ¿Y tú, Cami, dejas abierto el grifo? No. ¿Y tú, Mika? No, utilizo un vaso. Ah, eso está muy bien, te lavas los dientes con responsabilidad. Bueno, Yair, ¿y tú le has visto a tu mamita cómo lava el carro? Sí, mi mami coge la manguera y le pone en un balde el agua. De ahí deja de utilizar y le pone el shampoo para el carro y le lava. Ya, me parece muy bien tu mami. Bueno, ¿cómo se llama tu mamita? Saidi. Ya, le mandamos un saludo a Saidi que lava el carro con responsabilidad. Nos parece muy bien porque ayuda mucho al ambiente. ¿Y tú, Mika? ¿Tienen carro en tu familia? ¿Cómo lavan el carro? Con un balde, una esponja y una escoba. Oh, muy bien. Bueno, Carlita, dinos, cuéntanos. Cami, ¿tú cómo haces para cuidar el agua? Yo no dejo abiertas las llaves. ¿Qué recomendaciones más nos darías de ahí? Que a lo que nos lavamos los dientes, debemos que cerrar el grifo, que si no se puede ir el agua y gastar. Ya, muy bien. ¿Y cuando se bañan? ¿Qué hacen cuando se bañan? ¿Dejan igual abierta la llave y de ahí se están enjabonando y todo? ¿O la cierran para que no se gaste tanta agua? La cerramos. Mientras nos ponemos el champú y el jabón. Eso está muy bien. ¿Y a lavar los platos? A lavar los platos primero se enjabonan los platos y después se cierra el grifo mientras enjabonamos y después los lavamos. Listo, Mika. ¿Tú cómo lavas los platos? ¿Sabes lavar los platos? ¿Ayudas en tu casita? Sí. ¿Qué haces? Después de cocinar, ayudo lavando los platos a mi madre. Ya, muy bien. Bueno, vamos con nuestro segmento de Super Gota, que es nuestro superhéroe del medio ambiente. ¡Es un ave! ¡Es un barco! ¡Es un avión! ¡Es Super Gota! Heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Hola amiguitos, soy Super Gota. El tema de hoy es el cuidado del agua. ¿Sabías que al bañarte gastas 200 litros de agua? Entonces te recomiendo que al bañarte cierres las llaves al enjabonarte. Recuerda que gota a gota el agua del mundo se agota y juntos podremos salvarlo. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Yo quiero ser veterinaria. Yo quiero ser futbolista. Yo quiero ser rapero. Yo quiero ser profesor. Yo quiero jugar todos los días. Yo quiero ser diseñadora de modas. Yo quiero ser doctora. Mis sueños. Puedo hacerlos. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. Mamá, te enseño, déjame vivir. Mis sueños. Puedo hacerlos. No hay nada en este mundo que no pueda cumplir. No maten sueños, déjame vivir. Visualiza lo que hace mi gran parte. Mi rap es arte y en tu sentir es agradable. Sería grande, crecí como en sí sin escuchar a nadie. Orientación verdadera, una carrera en la vida. De niño escogen por uno con dinero en la mira. Es como que quisiera ser cuando seas grande. Yo quiero ser rapero, dar arte, cantante. Dijeron esos sueños no serán para ti. Creyeron de la esquina, yo no iba a salir. Y de un tiempo para acá me ven en televisión y es como...

están estudiando comunicación social. ¿Ustedes saben qué es esa carrera? No, no es la comunicación en la radio. Claro, tiene que ver con la radio. ¿Y tú, Cami, qué crees que es la comunicación social? No sé. No sabes. Bueno, yo también soy comunicadora social. La comunicación social tiene que ver con el acto que hacemos todos los días de dar mensajes. ¿Cómo damos los mensajes? ¿Con la voz? ¿Será con la voz? Cuando ustedes gritan, ¿qué mensaje? Cuando un bebé llora, ¿qué mensaje está dando? Que tiene hambre, que tiene sueño. Que está de pronto con chichi o con popó, ¿cierto? O que está cansado y quiere dormir. También, claro que sí. Entonces, ¿y si entonces ahí el bebé se está comunicando? Sí. Claro, con un llanto, con un grito. Y cuando el bebé dice, ¡ah, gugú!, y se ríe y hace carcajadas, ¿qué creen ustedes que está comunicando? Que quiere jugar. Claro, ¿y qué más? Que está feliz. Sí. Que quiere divertirse. Exacto. Y también de pronto que le gusta que su mamita le dé leche materna, ¿cierto? ¿A ustedes le dieron leche materna? Sí, sí. Ah, ¿y les gustaba? No me acuerdo porque era no se acuerdan. Ay, yo sí me acuerdo cuando yo era chiquita y tomaba leche materna. Porque es muy rica la leche materna, ¿sí? Tiene minerales, tiene azúcar, tiene agua. Entonces también recomendamos a las mamitas y a los papitos que nos están escuchando utilizar la alimentación primaria, que es la leche materna, o lo que se llama alimentación exclusiva. Tú, Pame, que tienes hijos, ¿has dado de lactar a tu hijita? Sí, yo le di de lactar hasta los 2 añitos, porque, bueno, me dijeron que es primordial que los 2 años de su vida tenga la leche materna, porque eso le da muchos minerales y le permite igual estar fuerte. Claro que sí, lo más importante es tener defensas. ¿Ustedes saben qué son las defensas? No. Como cuando dicen, ¡ay, defiéndase de, no sé, de este niño que le quiere pegar! ¿Qué serán las defensas? Defenderse, protegerse. Muy bien. Las defensas en nosotros lo podemos ver cuando no nos enfermamos, cuando se nos crean bien los dientecitos. No solo necesitamos lavárnoslos, sino también tener una buena alimentación. Y esa alimentación empieza en la leche materna. Y las defensas nos sirven para que no nos den gripas, para que no nos den dolores de cabeza, para que no nos den paperas, rubeola, ¿sí? Y todas las enfermedades que a veces nos podrían dar si no nos alimentamos bien. ¿Sí, bien? Bueno, entonces yo quiero saber otra cosa bien importante. Estábamos hablando de dónde estudian ustedes. ¿Cómo les tratan a ustedes las profesoras o los profesores? ¿Bien? Sí. Bien, pero a veces sí. A veces tu profe se enoja. ¿Y por qué se enoja tu profe? Porque nos portamos mal. ¿Y cómo es portarse mal? No hacerle caso, no atender a clases, estar con él. Claro. Mi profesora es buena porque nos ayuda a hacer a cumplir con nuestros deberes y trabajos en clases. Wow, entonces te gusta que tu profesora sea así. Ajá. Qué bien. ¿Y cómo se llama tu profesora? La de inglés se llama Karina y la de español se llama Ruth. Ruth. ¿Y tu profesora, Cami, cómo se llama? La de español se llama Patricia y la de inglés se llama... No me acuerdo. No te acuerdas. Bueno, la profe de inglés, la teacher. Ya me acordé cómo se llama. Se llama Elsie. Elsie. Ah, bueno, ¿y tu profe Micaela cómo se llama? Mi profesora normal de las materias se llama Elizabeth Suapanta y mi teacher de inglés se llama Mónica Logacho. Wow, y tienen que ellas también tienen un nombre y un apellido, ¿cierto? ¿Y el apellido? ¿Ustedes tienen apellidos? Ajá, mis dos apellidos son Jiménez Ortega, Yair Alexander, son mis dos nombres. ¿Y el tuyo, Camila? Valery Camila Jiménez Ortega. Ah, porque son mis hermanos. Dos nombres y mis dos apellidos. ¿Y tú, Micaela? Mis dos nombres es Delis Micaela y mis dos apellidos es Aguayo Jacob. Claro que sí, como nos decían Pame y Carlita, el nombre es parte de nuestra identidad. Y es parte, no es todo. Porque además de ser nosotros agradables, de que nos guste jugar, de que nos guste estar con nuestros papás, hay algo más que nos identifica, el nombre, ¿sí? Algo más que nos identifica como seres humanos, ¿ustedes qué creen que puede ser? ¿Por qué nos caracterizamos por ser un niño o una niña? Lo que estábamos conversando hace ratito, ¿recuerdan? Cuando el niño lloraba o cuando se reía. ¿Qué creen ustedes que puede ser? O las chicas, ¿qué creen que pueden ser? Bueno, nos identifica como niñas y niños, tal vez nuestro tono de voz, la forma en la que nos peinamos, con qué jugamos o con quién nos juntamos. Creo que ese tipo de cosas nos identifican como niñas y niños. Generalmente nos identificamos con los diferentes procesos. Sí, me olvidé. Generalmente nos identificamos o nos diferenciamos tal vez en lo físico, en el cabello, en la forma de nuestro cuerpo, en nuestros gustos y preferencias. Claro que sí. ¿Y ustedes creen que los animalitos también se comunican? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay animalitos que se comunican a través de sus ruidos, otros que se Yo creo que los animalitos se comunican cuando a veces mueven la colita, significa cuando están felices. O a veces cuando hacen chillidos, es cuando están tristes. Claro. Y los animalitos también tienen nombre. ¿Ustedes tienen mascotas? Sí, sí. ¿Qué nombre tiene tu mascota, Micaela? Yo tengo dos perritos. El primero, el que ya tiene 12 años, se llama Beto. Y el que tiene 3 meses, se llama Snoopy. ¡Wow! ¡Qué lindos esos nombres! ¿Y los de ustedes? Mi perrito se llama Copito y tiene 5 añitos, es de raza pequeña. ¡Oh, qué lindo! ¿Y tú juegas con Copito? Sí. Camila, ¿qué te gusta jugar con Copito? Hacerle cosquillas. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Entonces, mira, los animales y los seres humanos también tienen nombre, también se comunican y también tienen algo que se llaman emociones. Eso que decía Yair, que mueve la colita, que hace chillidos, que ladra, es para expresar sus emociones o sus sentimientos. Si yo le pego al perrito, ¿cómo llora el perrito? ¿Cierto? Entonces nos está diciendo que está triste porque se le pegó. Pero si está feliz, mueve la colita. Pero hay algo que nos diferencia de los animales. ¿Qué será? Esta es una adivinanza. Porque los seres humanos tienen la inteligencia y es el único ser vivo que tiene el razonamiento. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! Y amiguitas y amiguitos que nos están escuchando por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estos niños no están con libreto, no están con guión, es todo lo que nace de su corazón y nace de la experiencia de vida que tienen en sus familias y en su diario vivir, en la escuela, en la iglesia, en la calle, y todo lo que nosotros como adultos les damos a ellos. Y esa inteligencia, Yair, ¿tú quieres saber cómo también le podemos llamar? ¿Quieres que yo te diga? Bueno, esa inteligencia cuando razonamos y cuando sabemos que no le debemos pegar, por ejemplo, a los animalitos, se llama conciencia. ¿Has escuchado esa palabra? Tú sí, Micaela. ¿En dónde has escuchado esa palabra? En la escuela, en casa y con amigas. ¿Y tú, Yair? Yo he escuchado en la escuela. ¡Ah, qué bien! Sí, entonces cuando ya tenemos inteligencia y tomamos conciencia, quiere decir que hacemos una decisión. Porque mira, por ejemplo, ¿las chicas saben que el cigarrillo es bueno o malo? Es malo porque daña tus pulmones y también afecta al medio ambiente. La cervecita que llaman aquí, bueno, no sé el nombre, pero ¿será buena o mala? Es muy mala porque no daña completamente. ¿Y ustedes se han tomado una cervecita? Sí, en la familia, cuando compartimos estamos ahí con todos los seres queridos. Ajá. ¿Y ustedes, sus papitos, han tomado una cervecita? Sí. Ajá. ¿Y alguno fuma un cigarrillito? No. Sí. ¿Sí? Algunos de mi familia. Algunos de tu familia. Pero no mi papi y mi mami. Ah, bueno. ¿Y ustedes, chicas, alguna vez por experimentar, por curiosear? Por experimentar, puede ser tal vez una vez. No, a mí no me gusta. No me gusta el cigarrillo porque te daña los pulmones y también te daña los dientes. Muy bien. Entonces, ellas ya tienen la información, tienen la inteligencia. Nos han dicho que afecta a nuestro cuerpo, ¿cierto? Que nos daña. Pero solo podemos hablar de conciencia cuando alguien les ofrezca el cigarrillo o la cerveza y ellas digan, o ustedes también digan, no. No queremos. ¿Por qué? Porque me daña, ¿sí? Porque me puede a futuro producir una enfermedad que se llama cirrosis o producir otra enfermedad que se llama cáncer de pulmón, ¿sí? Solo tomamos conciencia cuando yo hago mi decisión, cuando yo tomo mi decisión, digo sí o digo no por conciencia, ¿sí? Entonces, esa inteligencia que ha dicho Yair, los animalitos la tienen, pero no la pueden expresar con el lenguaje hablado. ¿Por qué? Porque no hablan el idioma humano. Hablan el idioma de perrito, de gatito, de vaquita, ¿cierto? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo es el idioma de vaca? Mu. ¡Claro! ¿Y cómo es el idioma de pollito? Pío. ¡Claro! ¿Y de los gatitos? Miau. Exacto. Entonces, cuando ellos nos dicen eso, nosotros no podemos conocer su inteligencia, ¿cierto? No podemos conocer sus ideas. Entonces, nosotros que sí somos seres humanos y tenemos ese gran valor que es la conciencia, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Será que la debemos desechar? No. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos más en nuestros estudios para que de grande seamos una gran persona. Claro que sí. Y cuando tú eres una gran persona, ¿qué más haces? Trabajar y ser responsable. Claro. ¿Y será que ayudar a los demás también? Sí, sí. ¿Por qué? Porque así te vas a sentir con la... Te vas a sentir con la emoción de haber ayudado a alguien que lo necesitaba de verdad. Claro que sí. ¿Y será que eso necesitamos que nos paguen por eso? No. No es cierto, porque uno siente adentro. ¿Cómo uno se siente adentro de su feliz cuerpo? Feliz, muy bien. Y también de eso está hecha la felicidad. Bueno, niñas y niños, entonces llegamos a nuestro final de la fiesta de la alegría. ¿Quieren mandar saludos? Sí, sí. ¿A quién? Quiero mandar a mi papi Bolívar, a mi mami Saidi y a mi familia y a mi escuela Liceo Naval. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Y tú, Camila? Quiero mandar a mi familia, a mi papi y a mi mami. ¿Y tu mami cómo se llama? Saidi. ¡Muy bien! Estos chicos hacen parte de un proyecto muy hermoso que se llama Mana Project. Mana Project es una comunidad que está ubicada en Rumiloma. ¿Tú a quién quieres mandar saludos, Micaela? A mi primo favorito, Alexis, y que siempre hacemos locuras. ¡Uy, qué locuras haces con Alexis! Hacemos canciones en Facebook y las subimos y las publicamos. ¡Muy bien! ¿Y quieres un día traernos esas canciones? Bueno. ¿Y quieres venir con Alexis? Está bien. Bueno, entonces Alexis, que nos estás escuchando allá en tu casa, estás invitado aquí a Carnavalito para que vengas el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Y chicas, ¿ustedes a quiénes quieren mandar saludos? Bueno, yo quiero mandar saludos a mi mami, a mi papi, a mi abuelito y mi abuelita que me están escuchando y a mi hija Isabela que también me está escuchando. Pero ellos tienen unos nombres, cuéntanos cómo se llaman. Bueno, mi abuelito se llama Marco, mi abuelita Loli, mi papi Eduardo y mi mami Daisy. ¿Y su hijita? Isabela, que es la más importante. Oh, y un saludito para Isabela y un beso grandote desde los Carnavalitos. Y quiero mandar saludos a mi mami Beatriz, a mi papi Adolfo y a mi abuelito Alfonso, que los quiero mucho. Oh, qué bien. Bueno, y vamos a invitar entonces a Abigail y a Vanessa y también a Fabián y Adrián para que manden los saludos, porque ellos son todo nuestro equipo de trabajo de Carnavalito. Yo quiero mandar un saludo a mi mami, que se llama Juanita, y a toda mi familia, aunque son muchos, así que no los voy a nombrar porque si no se me acaba el programa, así solo por nombrarlos. Y a mi novio, que se llama Jonathan. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, que se llama Jenny, a mi hermana María José, que si ven que yo no les miento, que si bien la rata. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi mami Daisy, a mi papi Jonathan, a mi hermana Alexis y a toda mi familia. Hola, yo soy Fabián, igualmente quiero mandar un saludo a mi mami Lorena, a mi papi Marco y a mi hermana Dayana. Muy bien. también. Y yo le mando un saludito a Violeta Sofía, que es mi hija querida, que está estudiando en el amable Arauz, pero también pronto va a estar aquí en Carnavalito. Y para todas mis amigas y amigos aquí de Ecuador que nos están escuchando. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo. Ha sido la fiesta de la alegría y espero que nos volvamos a ver en un próximo encuentro. ¿En? ¡Carnavalitos!